Este texto clásico que acabamos de escuchar lo conocemos como el Sermón de las Bienaventuranzas, o como dice esta traducción, de las Felicidades. Es el código moral que es como la cumbre del Nuevo Testamento. En estas bienaventuranzas Jesús resume todo lo que es su enseñanza moral, o sea, todo lo que hace al bien vivir del cristiano. Tenemos que caer en la cuenta de la importancia de este texto, porque está resumida todo lo que tiene que hacer el cristiano que se siente discípulo del Señor. Estas bienaventuranzas, estas felicidades, son una expresión de la interioridad de Jesús. O sea, las bienaventuranzas son algo así como una radiografía de Jesús. Jesús está describiendo a sí mismo con las bienaventuranzas. Él es el primero en vivirlas y por eso las enseña. Jesús es bienaventurado, Jesús es feliz. Lo conocemos y lo creemos como el hombre más feliz de la historia. Y es bienaventurado porque tuvo alma de pobre, fue paciente, afligido, hambriento de justicia, misericordioso, pacífico, puro de corazón, y fue perseguido por practicar la justicia. Entonces, tenemos que tener conciencia de esto. Somos seguidores del hombre más feliz de la historia. Eso de alguna manera se tiene que traducir en nuestras vidas. La felicidad de cumplir el Evangelio, de vivir de acuerdo a las bienaventuranzas. Dios mismo es felicidad en sí mismo. Y el sentido de toda la creación, muy especialmente de la creación del ser humano, es que Dios quiere compartir su felicidad con nosotros. Ese deseo fue frustrado por el pecado, pero fue recompuesto por Cristo en su redención. La redención pretende ser eso, justamente, la respuesta de Dios feliz a la inquietud que llevamos todos por ser felices. Todo ser humano busca la felicidad. Esta es la respuesta de Dios, entonces. En otro texto del Evangelio, se acordarán ustedes, que dice el evangelista, que Jesús hablaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos. Esa autoridad que la gente sentía en las palabras de Jesús no viene de que tuviera argumentos irrefutables para probar todo lo que él decía, o que tuviera un discurso muy prolijo de punta a punta, sino que más bien lo que se veía como autoridad era que él reflejaba en sus palabras y en sus gestos esa felicidad interior de la que él vivía. Eso es lo que transmitía, lo que le salía en su predicación. El momento en el que más se ve la felicidad de Jesús es, se acordarán ustedes, en el monte Tabor, en la transfiguración, cuando Jesús se transfigura en presencia de Pedro, Santiago y Juan y muestra esa interioridad de él, muestra su felicidad de hombre y de Dios. Entonces, en un monte, él dice el sermón de las bienaventuranzas. En otro monte, en el Tabor, él se manifiesta bienaventurado, se manifiesta feliz. Entonces, en algún sentido, la transfiguración viene a ser algo así como la acreditación que muestra que una vida según las bienaventuranzas termina sí o sí, inexorablemente, en la felicidad. Tenemos que creer en este texto. Esto es realmente el camino de la felicidad. Por supuesto, no es una felicidad fácil. Este texto, de alguna manera, está puesto para que uno tropiece con él. Siempre provoca incomodidad esto, porque nunca estamos a la altura de las bienaventuranzas o de este camino de felicidad, ¿no? Si uno no siente esa incomodidad, probablemente es que todavía no dejó entrar el texto en su corazón. Entonces, El problema de las bienaventuranzas es que es un código exactamente contrario al que nos dicen nuestros instintos. Si nos dejamos llevar por nuestros instintos, la felicidad va a consistir en el poder, el placer y el tener. Las bienaventuranzas van en el sentido exactamente contrario. Entonces, les decía, esa felicidad que Dios quiere para nosotros y que es frustrada por el pecado, es recompuesta por Cristo, por su gracia salvadora. Entonces le pedimos eso en nuestra misa, su gracia de creer en este camino de felicidad y la gracia de poder practicarlo. Señor, haceme feliz por el camino de las bienaventuranzas. Eso le pedimos en un momento de silencio.